chicas y muchachos. Seguimos bailando mientras tanto todos los temas del cuarto espectacular de Trulala. Yo el único. Ahora sí, todo el mundo baila. Venga. Soñar, yo puedo.